amor que me va a tocar a mí. Oye, dime corazón, ay, ¿por qué te enamoras? ¿Cuál es la razón? Salgo pa' la calle y hay muchos amores. Unos reciben golpes y otros reciben flores. Llevo en mi memoria la fotografía de cómo va a ser el perfil de la novia mía. ¿Cuál es el amor que me va a tocar a mí? Oye, mi corazón, ay, ¿por qué te enamoras? ¿Cuál es la razón? Yo la quiero bella por dentro y por fuera, que no ponga nada, solo el amor de ella. Amorosa, tierna, comprensiva, buena, con corazón noble, muy fiel y sincera. ¿Cuál es el amor que me toca a mí? ¿Cuál es el amor? Oye, dime corazón, que el amor así hoy ya se acabó. Dime, ¿cuál es el amor que me toca a mí? ¿Cuál es el amor? Oye, dime corazón, que el amor así hoy ya se acabó. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? ¿Dónde está que no lo encuentro? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor?